Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes. Viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarnos nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados, hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 35 para el día de hoy. Hay una alerta roja, ahorita se las voy a decir, es lo mismo que les dije el día de ayer del hard freeze, entonces ahorita les informo, ¿ok? Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. El día domingo, hay probabilidad de un 90% de que caigan lloviznas, con temperatura máxima de 51 grados, mínimas de 40. Para el próximo lunes, se esperan máximas de 51, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones y para el próximo martes esperan máximas de 56, aumentarán más las temperaturas a partir del día martes, mínimas de 44 con cielos muy soleados con probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, siguen las probabilidades de precipitaciones y van a continuar todo este fin de semana y toda la próxima semana e inclusive el próximo fin de semana. Entonces las temperaturas van a estar así muy cambiantes, van a estar sobre los 50, eso sí, pero en unos días va a bajar casi, van a estar exactamente las máximas en los 50. Y algunos días tendremos 51 máximas, 53, 54 y así sucesivamente. Y bueno, la alerta roja que les tengo con respecto al pronóstico es sobre el hard freeze que les comenté el día de ayer. Se espera que continúe hasta una hora más. Comenzó a las 3 de la mañana y va a continuar hasta las 9 de la mañana del día de hoy, o sea que nos queda una horita más con este frío, este frente frío, ¿no? que llegó. Las áreas afectadas son Cache Valley, Utah Portion, Great Lake Desert y las montañas, la parte norte de Wasatch Front y de Salt Lake y Tuela Valleys. Esos son, y también la parte suroeste de Wasatch Front son las áreas afectadas. Va a continuar hasta las 9 de la mañana, así que nos queda una horita más para las personas que pues están sintiendo demasiado frío. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo ahorita les di una temperatura, pues no se asemeja con este hard freeze que están siendo afectados las áreas que ya les mencioné. ¿Por qué? Porque se van a sentir temperaturas de hasta 25 grados Fahrenheit. Son muy bajas, entonces está frío. Y aparte de que en el área de las montañas, pues se va a sentir todavía las condiciones más fuertes.

estas continúan retrasadas, lo cual provocó un llamamiento cada vez mayor de los principales centros médicos, legisladores y otros para que la administración establezca una estrategia nacional coordinada. Las pruebas efectivas se consideran esenciales antes de que los gobiernos estatales y locales puedan levantar las restricciones a los movimientos de los estadounidenses, reabrir escuelas y negocios y permitir que la economía de la nación se recupere. Pero múltiples problemas persistentes siguen limitando drásticamente la cantidad que se pueden hacer. Los laboratorios no tienen suficientes suministros, que van desde simples hisopos de algodón que se emplean para tomar muestras de los pacientes hasta químicos complejos conocidos como reactivos necesarios para llevar a cabo las pruebas. Algunos laboratorios informan escasez de trabajadores capacitados, existe poca coordinación para trasladar las muestras de los laboratorios más ocupados, que tienen retrasos, a otros con posibilidad de tramitarlas. La Casa Blanca y otros funcionarios de la administración no han detallado cómo están abordando la escasez, replicando la falta de transparencia en el abordaje de la administración Trump de otros déficits de suministro, incluido un número insuficiente de máscaras, batas y respiradores. El gobierno federal puede ayudar a remediar estos desafíos asumiendo un papel más activo, consideró el doctor David Scorton, presidente de la Asociación de Colegios de Medicina de Estados Unidos, en un escrito dirigido a la Casa Blanca el día lunes. El profesional señaló que muchos centros médicos académicos carecen de suministros adecuados para maximizar las pruebas. Manifestantes pro Trump desafían órdenes de confinamiento. Mientras que a muchos estadounidenses les invade el temor, Melissa Atkinson asegura que la pandemia del coronavirus le ha llenado de enojo. La candidata conservadora al Senado de Ohio asegura que las órdenes de confinamiento son un exceso por parte del gobierno y que la descripción de trabajadores esenciales es arbitraria. Te enardece algo en tu interior, dijo Atkinson, quien, acompañada de su hijo de 10 años, fue una de las personas que protestó contra las órdenes del gobernador republicano Mike DeWine frente a la sede del gobierno en Columbus. No tiene ningún miedo de contraer el virus, al que consideró algo exagerado. La manifestación en Ohio fue un creciente número de protestas que fueron realizados frente a las residencias de gobernadores y capitolios estatales en todo el país, en lugares como Oklahoma, Texas y Virginia. Pequeños grupos gubernamentales, simpatizantes del presidente Donald Trump, opositores a las vacunas, personas a favor del derecho a la tenencia de armas y partidarios de causas de la derecha se han unido porque sospechan profundamente de los intentos por frenar la vida cotidiana para detener la propagación del coronavirus. Conforme aumenta su frustración en medio del confinamiento, han empezado a desafiar abiertamente las reglas del distanciamiento social en un intento por presionar a los gobernadores a que atenúen las medidas. Algunas de las manifestaciones han sido pequeñas, promovidas en grupos de Facebook que han surgido en días recientes y cuyos organizadores son a veces difíciles de identificar. Otras cuentan con el respaldo de grupos financiados por importantes donantes republicanos, algunos de ellos vinculados a Trump. La de mayor dimensión hasta ahora, una protesta de miles de personas que paralizó el miércoles las calles de Lansing, en Michigan, fue muy similar a los actos de campaña del presidente, incluyendo gorras con el lema de Trump, Make America Great Again, y banderas con la imagen del mandatario o a una de las marchas del Tea Party de hace una década. Pacientes sufren la escasez de hidroxicloroquina luego de que Trump lo promoviera contra el COVID-19 sin tener pruebas. Después de tomar algunas dosis de cloroquina, uno de los medicamentos contra la malaria que han sido recomendados por la Casa Blanca para tratar el nuevo coronavirus, Rita Wilson, actual esposa del actor Tom Hanks y también actriz, reportó haber experimentado efectos secundarios extremos. Wilson, quien fue diagnosticada junto a su esposo a mediados de marzo y ya está recuperada, declaró haber sentido náuseas, mareos y debilidad en los músculos como producto del medicamento. La gente debe evaluar si puede tomar esta droga. Realmente no sabemos si es útil en estos casos, advirtió. Ante la ausencia de una vacuna o tratamiento para enfrentar el virus, el presidente Donald Trump ha promocionado erróneamente las medicinas conocidas como cloroquina e hidroxicloroquina, asegurando que son posibles soluciones milagrosas para tratar a los infectados, aunque la ciencia demuestre lo contrario. La hidroxicloroquina y la azitromicina, cuando se toman juntos, tienen una oportunidad real de ser uno de los mayores revolucionarios en la historia de la medicina, tuiteó Trump en el mes de marzo. En una de las tantas conferencias de prensa donde mencionó el medicamento, un periodista lo cuestionó por recomendar tratamientos sin ser médicos. La respuesta del presidente fue: si funcionan muy bien, si no, no tenemos nada que perder. A pesar de la polémica recomendación del presidente, aún no se ha investigado a fondo cuáles son los efectos a largo plazo en los pacientes con COVID-19 o si en verdad contribuyen a su mejoría. Los estudios clínicos están aún en sus primeras fases y los especialistas en enfermedades infecciosas han advertido que es muy pronto para llegar a conclusiones. California ordena licencias para trabajadores esenciales con COVID-19. California ordenó este jueves que los trabajadores del sector de alimentación, considerados esenciales durante la pandemia del COVID-19, reciban tiempo extra de licencia por enfermedad y si fueron afectados por el virus. El gobernador Gavin Newsom informó que la orden ejecutiva beneficiará a la gente que siembra la comida, que la cosecha, que la empaca, que la entrega, que la cocina, sirve y vende la comida, que haya sido infectada o expuesto a la enfermedad que ha matado a 890 personas en el estado. Casi la totalidad de los 40 millones de habitantes de California están bajo orden de permanecer en casa por la pandemia, con excepción de trabajadores esenciales como el personal de salud, de seguridad y de los servicios de alimentación, incluidos los agricultores, pero muchos de ellos temen perder sus empleos y tienen que faltar. No queremos que vayan a trabajar enfermos, dijo el gobernador en una conferencia de prensa virtual, indicando que esta licencia remunerada es pagada por el empleador y es complementaria a la que ya se proporciona en el contrato. La economía de China se contrae 6.8%. China sufrió en el primer trimestre una contracción económica de 6.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos oficiales difundidos el día viernes. Debido a las medidas que tomó para frenar la epidemia del coronavirus, como el cierre de fábricas, tiendas y otros negocios. En tanto, los datos de gasto del consumidor y de actividad fabril indican que enfrentará una recuperación más difícil de la esperada inicialmente. La cifra es mejor a la prevista por algunos pronósticos que contemplaban una contracción de hasta 16%, pero aún así es el peor desempeño de China desde antes de las reformas económicas iniciadas en 1979. Algunos analistas preveían que China podría rebotar a partir de este mes, pero han estado reduciendo sus pronósticos de crecimiento y aplazando fechas de posible recuperación a medida que surgen estadísticas negativas de comercio, ventas al menudeo y otros indicadores. Republicanos piden a Trump condicionar fondos para la OMS a la renuncia de su director. Congresistas republicanos urgieron el día jueves al presidente estadounidense Donald Trump a condicionar la entrega de fondos para la Organización Mundial de la Salud a la renuncia de su director, al que acusan de haber fracasado en su gestión durante la pandemia del coronavirus. Al menos 17 republicanos del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso dijeron que habían perdido la fe en el liderazgo de Tedros Adhanom Ghebreyesus en la OMS. El director general Tedros ha fracasado en su mandato de responder objetivamente a la mayor crisis sanitaria en el mundo desde la pandemia del VIH, escribieron en una carta a Trump los legisladores encabezados por el republicano Michael McCaul. Trump anunció el jueves que Washington suspendería el aporte a ese organismo de la ONU, que el año pasado ascendió a $400 millones. El mandatario acusó a la OMS de gestionar mal la crisis y de encubrir la gravedad del brote de COVID-19 en China antes de que se extendiera. Más de 141 mil personas en todo el mundo han muerto desde el inicio de la epidemia y la economía mundial ha caído en picado. Recomendamos que condicione cualquier futura contribución voluntaria del año fiscal 2020 a la OMS a la renuncia del director general Tedros, escribieron a Trump los 17 republicanos. Y en información deportiva señalan a Chivas como uno de los culpables de la desaparición de la Liga de Ascenso en México. La desaparición del Ascenso MX ha caído como bomba para muchos sectores del fútbol mexicano. Los dueños del Balompié Azteca aprobaron que durante los próximos 5 años no haya ascenso y descenso en la Liga MX para dar paso a una liga de desarrollo. Además, la primera división pasará de 18 a 20 equipos. Ante esta decisión, jugadores y directivos de la División de Plata, así como periodistas, buscan culpables y han señalado a equipos como Atlas, Puebla, Querétaro y Chivas, quienes están en los últimos lugares de la tabla del cociente, de orquestar este plan para salvarse. El comentarista Javier Alarcón, ex elemento de Televisa, fue frontal al culpar a ciertos equipos de la decisión, entre ellos el Rebaño, por el impacto televisivo que posee. En tanto, dirigentes del Ascenso MX señalaron que Alejandro Irarrogorri, presidente de Atlas y Santos, de armar un plan para evitar el descenso de los rojinegros, que parecía ser el próximo equipo en dejar la Liga MX. Los dos involucrados con el descenso en primera división son los que empezaron con este movimiento, en este caso Atlas, Puebla y posiblemente Querétaro. Tienen bastante peso en la liga y hoy en día llevan a cabo un plan maquiavélico que lo venían planeando desde hace bastante tiempo, ahogando a la división, comentó Ismael Valadez, representante del Ascenso MX en el Universal. Y José Juan Macías quiere ir a Europa a romperla. José Juan Macías es jugador de Chivas, pero no es secreto que como uno de los jugadores jóvenes mexicanos más prometedores, el emigrar a Europa sea posible. En entrevista con Diego Plaza del Chiringuito, Macías dijo que espera se dé una transferencia este verano después de superar la pandemia del coronavirus. Bueno, lo que dijo el delantero del Chivas, dijo: no tengo preferencia por un club o liga, me siento capacitado para jugar en cualquier país y el equipo que me dé la oportunidad, que me reciba ya como un referente o al menos que me dé unos minutos. Macías, quien lleva 4 goles en 8 partidos en la actualmente suspendida Liga MX, no esconde que una de sus metas es llegar al fútbol europeo. No nada más llegar, sino llegar y romperla en el equipo que me dé la oportunidad, es llegar y marcar historia, agregó el atacante mexicano. Además comentó que la Liga Española es una que le llama mucho la atención. Ahí están muchos jugadores de altísima calidad, si no es que los mejores, y sería importante y muy bonito para mí ir ahí. Fue lo que puntualizó. El único club que yo amo es a Chivas y de ahí en más veo a todos. Fue lo con lo que finalizó. Y bueno, con esto finalizamos nosotros la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos, que en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer. Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño, ella era una mis devoto, aunque daba clase en la escuela, le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito, tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien.

Oye,

9:29, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Esta información se trata de WhatsApp. Ya saben que todos estamos en confinamiento, estamos en nuestras casas por la cuarentena. Y bueno, esta opción que ahora tiene WhatsApp, pues va a ser todavía más divertida en nuestra cuarentena para los que tenemos amigos en común y que podemos hacer esas videollamadas o con la misma familia, ¿verdad? Hacer una videollamada. ¿Por qué? Porque WhatsApp permitirá hacer videollamadas de más de 4 personas. WhatsApp podría ampliar el número de usuarios en sus videollamadas, un servicio muy utilizado ahora, pues debido a la crisis del coronavirus que tiene a las personas confinadas en sus hogares. Según la publicación, los investigadores de Wabeta Info, el 16 de abril, el código de las últimas versiones beta de WhatsApp ofrece indicios de que el límite actual de 4 usuarios por videollamada podría ampliarse en versiones futuras del app. Wabeta Info dice que este aumento del límite de participantes en videollamadas de WhatsApp llegaría tanto en la versión de WhatsApp para iOS como para Android, aunque por el momento no está claro hasta cuántas personas se ampliará. En la actualidad, las videollamadas de WhatsApp y las de Instagram son las que cuentan con el número de usuarios simultáneos más limitados, permitiendo solo 4. En comparación, FaceTime permite hasta 32 personas al mismo tiempo y Hangouts hasta 10 personas en su versión gratuita y 25 en la empresarial. Snapchat acepta hasta 15 personas, Facebook Messenger 50 personas, aunque solamente 6 de ellas pueden retransmitir, y Duo permite realizar videollamadas de hasta 12 participantes. La crisis del coronavirus ha obligado a los gobiernos de muchos países a instaurar medidas drásticas para evitar la propagación del virus, y entre estas medidas se encuentra la cuarentena obligatoria para muchos ciudadanos, lo que impide tener pues contacto físico, que ya todos sabemos, y ha instado también a que las personas se comuniquen con sus seres queridos mediante llamadas de videos. Y bueno, ahí está esta información. Al momento que les estaba pues diciendo sobre este artículo, pues ya se dieron otras ideas, ¿no? De que otras aplicaciones pueden utilizar, como el Snapchat, si no lo han utilizado, acepta hasta 15 personas en las videollamadas. Facebook Messenger, 50 personas pueden estar de un grupo, pero nada más 6 de ellas pueden retransmitir. ¿Y cuál otra? El Hangouts, hasta 10 personas en su versión gratuita y 25 en la empresarial. Y bueno, la otra información que les tengo, que me imagino que muchos de ustedes han visto videos de TikTok, ¿no? Ya saben que mucha gente hoy en día, como tiene el tiempo, pues empiezan a grabarse y hacer estos videos que resultan muy divertidos en algunos. Y bueno, TikTok estrena funciones y ahora son para padres con niños menores. Antes TikTok lo usaban únicamente los niños, o por lo general los niños eran los que jugaban con ellos. Y ahora pues vemos a muchos adultos utilizando el TikTok y muchos famosos también. La plataforma de contenidos en video TikTok anunció Family Pairing, un conjunto de funciones para que los padres de familia puedan crear restricciones sobre los usos del app para sus hijos pequeños. La función de gestión de tiempo en el app permitirá a los padres controlar el tiempo de sus hijos que están pasando obviamente en este app. Además, TikTok dice estar trabajando con algunos creadores para que hagan videos más cortos y que incentiven las actividades lejos de una pantalla, como leer un libro o jugar al aire libre. La segunda medida viene de la mano de restricciones. Los usuarios pueden limitar el tipo de contenido que aparece a los menores de edad. Las restricciones y los ajustes de gestión de tiempo están dentro del apartado digital Wellbeing del app. Y en ese apartado, los padres también podrán filtrar mensajes directos o desactivarlos por completo. TikTok dice que desactivará los mensajes directos para todo usuario registrado con 16 años o menos. Y bueno, pues están haciendo también lo suyo, ¿no? Con esa ayuda.

Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Yo sé. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección. De la mañana con 41 minutos, vamos a comenzar con el apartado del día de hoy. Hoy ya estamos casi al final del manual para el maestro en esta sección. Hoy nos toca el apartado 28 y se titula ¿Qué es la resurrección? Estamos en el día 36 del cuarto repaso que hemos hecho nosotros y días repasando el libro Un Curso de Milagros, días totales 471 días, así que ahí saquen cuentas ustedes. Y bueno, les voy a leer nada más la primera parte de este apartado para que pongan mucha atención, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es la resurrección? La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. La aceptación de la expiación en uno mismo. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios. Es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se trasciende. Es la invitación a que Dios dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único de estar con el Padre que tiene su Hijo. Y bueno, les leí el primer párrafo como lo he estado haciendo últimamente. Y pues este apartado realmente yo los invito a que si tienen el libro que lo lean. y que pues pongan mucha atención en cada una de las frases que nos dice, porque realmente sí se siente, ¿no?, como que ya es el final del curso, el final para el manual para el maestro, para comprender con todos los apartados que ya hemos hablado. El día de ayer hablamos de qué es la muerte, hoy qué es la resurrección, antes hablamos de cómo es posible llegar a Dios directamente. Si se han perdido los programas, recuerden que ahí están los temas en las grabaciones, en la página de la radio, www.sexylordradio.com. Y bueno, en este apartado, cuando nosotros pensamos ya en la resurrección, pensamos en algo bonito, ¿verdad? En algo que ya trascendió, en algo en que obviamente no lo podemos explicar tal vez con palabras, pero podemos sentir esa felicidad, esa paz, esa alegría de que Dios resucitó, para los que somos católicos. Y lo mismo pasa con nosotros cuando comprendemos de que ya no necesitamos al ego en nuestras vidas, cuando comprendemos de que el amor lo es todo, cuando comprendemos que la única voz que queremos escuchar es la voz del Espíritu Santo, es ahí cuando resucitamos. Ahí es cuando se ve en manifiesto la resurrección, y es cuando ahí se supera pues la muerte, ¿no? La muerte en la que estábamos viviendo, como lo dicen las películas, ¿no?, de los muertos vivientes. Así a veces actuamos en esta vida, así a veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos egotistas, nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el dolor, por el sufrimiento, y no estamos contemplando toda la dicha que hay aquí en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestro mundo. Hay que dejar a un lado todos estos conceptos que realmente nos han puesto este velo oscuro en nuestros ojos, ¿no? Y no podemos contemplar la luz. Hay que retirar este velo, esta cortina, este humo, esta pantalla, y ver más allá, ¿no?, de lo que nuestra pequeña percepción llega a comprender. Hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque todos esos ídolos a los cuales los teníamos en varios altares han desaparecido. Y ahora, como ya desaparecieron, podemos contemplar el brillo del mundo, ese brillo que viene de Dios, ese brillo que lo podemos observar. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna obstrucción. Se ve la faz de Cristo en toda cosa viviente, la puedes contemplar en tus seres queridos, la puedes contemplar hasta en tus pensamientos del pasado, hasta en tus pensamientos del futuro. Contémplala. Hoy es un día realmente de júbilo, es un día en el que el júbilo del cielo ha descendido sobre ti y ahí está contigo. Y por eso nos dice, así termina el programa de estudios. Cuando tú ya comprendes todo esto, cuando tú ya sabes lo que significa la resurrección, cuando ya has superado obviamente pues la muerte o el triunfo sobre ella, es ahí cuando pues podemos vivir en resurrección, ¿no? Es un redespertar, es un renacimiento, es un cambio de parecer con respecto a lo que creíamos que era nuestro mundo. Y así es como nos los dice el libro, así literal se los leí. Entonces, vamos a dejar a un lado hoy cualquier pensamiento que no venga del amor, cualquier emoción que no venga de la paz, y reconocer que si no vienen del amor y la paz, entonces no vienen de Dios. Y ya sabemos de dónde viene, de una invención, ¿no? Entonces, la última ilusión se extiende sobre el mundo, perdonándolo todo y sustituyendo todo ataque. No vamos a atacar el día de hoy, no vamos a juzgar, no nos vamos a atacar, nos vamos a amar y vamos a amar la existencia. Y digo la existencia, no mi existencia, porque todos estamos en este todo. Todos somos uno, por eso es la existencia que conforma o que nos conforma a todo el universo. Entonces, ¿cuándo va a llegar esto en nuestras vidas? Va a llegar cuando tú lo invites a entrar y cuando tú te envuelvas en este semejante mundo, cuando todos los corazones palpitantes se encuentren tranquilos y llenos de gran expectación, porque la hora de lo eterno está por llegar. Hay que recordar que la muerte no existe. Recuerden que nuestro espíritu es eterno. Y en la eternidad pues no hay ni pasado ni futuro. La eternidad está aquí. El Hijo de Dios es libre. Tú eres libre. Entonces eres libre de creer lo que tú quieras también. Eres libre de aceptar esto o de no aceptarlo. También es tu derecho, ¿no? Pero recuerden que en esta libertad es donde radica el fin del miedo. Adiós miedo, adiós temores, adiós angustias, adiós rencores, adiós ira, adiós tristezas, ¿no? Estos ya no van a quedar espacio, ¿no?, en la tierra, para que nosotros nos sigamos refugiando. Si te sigues refugiando en ellos, pues nada más recuerda que son ilusiones, ¿ok? Y esas ilusiones enfermizas pues realmente pues nos van a mostrar sueños de temor y nos van a mostrar pues percepciones falsas de lo que es el mundo, de lo que es el universo. Todas las cosas se ven en la luz, y en la luz es donde realmente se van a transformar y es donde se comprende su propósito. Nosotros, los hijos de Dios, nos vamos a levantar de este polvo y vamos a contemplar. Vamos a contemplar nuestra perfecta impecabilidad. Hay que recordar que todos somos impecables. Mientras sigamos pensando que existe el pecado en el mundo, vamos a seguir señalando a personas, nos vamos a seguir señalando a nosotros, nos vamos a seguir enjuiciando y vamos a oscurecer otra vez, ¿no?, nuestros pensamientos. Ahora ya no va a haber distinciones, ahora todas las diferencias han desaparecido y el amor se contempla a sí mismo. El amor lo podemos sentir ahorita en nuestras vidas, lo puedo sentir en el mundo completo, puedo sentir que el amor sí existe en cada uno de los seres humanos. Y bueno, con esto pues vamos a recordar también, como nos dice aquí el apartado, somos santos, todos somos santos, porque su santidad en verdad nos ha liberado. Hay que aceptarlo. Si quieres, tienes la oportunidad ahorita tú de aceptar tu santidad. Y si lo aceptas, pues también lo tienes que vivir como tal, ¿no? Deja a un lado ahora sí los juicios, el miedo, los temores, las fantasías, todo lo que creías antes que era realidad, como el creernos separados los unos de los otros, ¿no? El querer pensar que yo soy mejor o soy peor que fulano o sultano. Todos somos iguales, todos estamos en la misma sintonía y todos formamos parte de esta bella unicidad. Y en esta unicidad pues estamos hechos por Dios o creados por Dios, ¿no? Y como tal, como somos creados por Dios, pues tenemos que vivirlo así, de esta manera. Vamos a dejar a un lado, como ya les acabo de comentar, las fantasías y vamos a vivir en santidad. Vamos a aceptarla porque esta es la única verdad y es la única que nos libera de todo sueño. Y le vamos a dar la bienvenida y se lo vamos a dar jubilosamente. No dejes que un pensamiento de miedo, de temor, de angustia, de estrés te esté atacando o te esté rondando en tus pensamientos. Cuando hacemos eso, volvemos a dormir. Entonces vamos a despertar nuestra mente para despertar la mente de los demás. Como nos dice en el apartado, los maestros de Dios tienen como meta despertar las mentes de aquellos que duermen y ver la visión de la faz de Cristo ocupar el lugar de lo que ellas sueñan. Vamos a reemplazar todos esos sueños maquiavélicos por, obviamente, bendiciones. Vamos abandonar todos los juicios y vamos a dejar de juzgar. ¿Y por qué? Porque en el juicio final se restaura la verdad del Santo Hijo de Dios. Tú eres un Santo Hijo de Dios. Y vamos a recordar que también como hijos de Dios y como Dios fue, Jesucristo fue redimido, así también nosotros vamos a ser redimidos cuando estemos escuchando realmente la palabra de Dios. Hoy vamos a escuchar únicamente la voz que viene de nuestro espíritu, la voz que nos dice la verdad de la verdad y, o de lo que es la realidad. Entonces, en la realidad y en la verdad no hay miedos, no hay ego, únicamente hay paz, hay dicha, hay alegría y como tal la puedes vivir jubiloso. Ahora me voy a ir rápidamente a la lección. Vamos a terminar rápidamente el apartado. Y hoy nos toca la lección 355. Recuerden que las lecciones vienen ya como oración. Lo único es que lo que van a escribir es lo siguiente: la paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? Es impresionante, es impresionante. Acaban de escuchar pues la continuación del tema, a pesar de que no van a la par. Es un mensaje muy claro del Espíritu de Dios, que de nuestro Maestro, que nos está diciendo que la paz, la dicha y los milagros que otorguemos cuando aceptemos la palabra de Dios son ilimitados. Te lo puedes otorgar a todo el mundo porque hay para todos. Te lo puedes otorgar a ti porque te lo mereces y porque es para todos, ¿no? ¿Por qué no aceptarla hoy? En nosotros está si la aceptamos o no la aceptamos, esa paz, esa dicha y esos milagros. Y bueno, si pueden cerrar los ojos. ¿Por qué debo esperar, Padre mío, para recibir la dicha que tú me prometiste? Pues tú mantendrás tu palabra que le diste a tu hijo en el exilio. Estoy seguro de que mi tesoro me aguarda y de que solo tengo que extender la mano para encontrarlo. Incluso ahora mismo mis dedos ya lo están tocando. Está muy cerca. No es necesario que espere ni un instante más para estar en paz para siempre. Es a ti a quien elijo y a mi identidad junto contigo. Tu hijo quiere ser el mismo y reconocerte como su padre y creador, así como su amor. Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar el tema del día. No hay que esperar más. Hoy podemos en este instante recibir esa dicha. Espero de corazón que la puedas estar sintiendo. Y pues recordar que la palabra de Dios ahí está con nosotros siempre y que la podemos escuchar en todo momento y la puedes escuchar ahorita y puedes estar seguro de que ese tesoro ahí va a estar, te va a estar aguardando para cuando tú estés listo. Lo único que tenemos que hacer es como extender la mano, como nos dice aquí en este ejercicio, en esta lección. Extiende la mano para que lo puedas encontrar. Si tú extiendes la mano literal en estos momentos, puedes darte cuenta de toda la energía que hay en nuestro alrededor, de la cual formamos parte. Entonces, está muy cerca de nosotros. Hay que elegirla y hay que vivir en paz, con la dicha y otorgando milagros a todos los que están en nuestra vida, que es todos, el mundo. Bueno, con esto voy a finalizar el tema. Me voy a ir a una pequeña pausa. Los voy a dejar mejor con la reflexión y ahorita regresamos.

en la página de la radio. Ya están publicados también todos los programas que habían estado pendientes durante, desde el día miércoles. No se habían publicado pues los programas porque, ya saben, habíamos tenido problemas con el internet. Entonces anoche aprovechamos y todo para que ya estuviera listo, ¿no? Bueno, este jugo es para proteger tus células. Es un jugo que, aparte de que te ayuda, obviamente, para tu salud, es refrescante, ¿no? Es como el B8, como el jugo B8, ya metí gol, ¿no? Bueno, pues es de suma importancia, perdón, ¿qué me está pasando? Se me está trabando la lengua. Bueno, es de suma importancia proteger el organismo y fortalecerlo de manera natural. Y es por eso que el día de hoy les traemos este excelente juguito que te va a ayudar a limpiar el organismo de manera natural. Vas a liberar el cuerpo de todos esos radicales libres. Y aparte, este jugo tiene varios nutrientes o vitaminas. Posee hierro, calcio, fósforo, potasio, sodio, vitamina A, B, C y K. Y también contiene licopeno, que es un pigmento responsable que evita la producción de radicales libres. Entonces, con este jugo vas a liberar muchas toxinas. Si ahorita empezaste a hacer ejercicio, pues va a ser ideal para ti. Si no estás haciendo ejercicio, está bien también. Lo tomas y te vas a refrescar, sobre todo en las áreas en las que ya está haciendo mucho calor, pues les va a encantar, ¿no? Lo que vas a necesitar son 4 tomates, el jugo de un limón, 4 rabanitos picantes, 4 zanahorias, un pimiento verde y un vaso con agua. Son 6 los ingredientes. 4 tomates, el jugo de un limón, 4 rabanitos picantes, 4 zanahorias y un pimiento verde y un vaso con agua. Bueno, me estoy riendo porque ya escucharon ahí, ¿no? Alguien vino, no cerré bien la puerta y me la abrió, la tocó y es la perrita, mi perrita. Y viene acá como que ya no sabe el desayuno y bueno, pues ya me está pidiendo desayuno. Entonces, la preparación, hay que lavar muy bien y desinfectar los ingredientes. Hay que picar los trozos pequeños de los tomates, los rábanos, el pimiento. Puedes rallar las zanahorias para que se pueda triturar fácilmente en la licuadora. Y pues una vez que ya están todos los ingredientes, lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Y después lo sirves en un vaso, lo tomas por las mañanas durante una semanita. Y va a estar delicioso este juguito. Se me antoja hacerlo. Entonces, pues si tienen los ingredientes, háganlo. Y si no tienen, pues pónganlo ahí en la lista, ¿no? Como próxima alimentos. Y bueno, amigos, ahora sí llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en este transcurso de la semanita. Les deseo que pasen un excelente día, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho, hidrátense mucho y pues mantengan la distancia, ¿no? Que es lo único que se nos está pidiendo. Yo creo que para todos nosotros pues va a resultar fácil, nada de ponerse estrés, ya sabemos que pues eso nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces no es natural para nosotros. Y pues también pongan en práctica la lección del día de hoy, el ejercicio, vuelvan a escuchar, la repetición estará a las 12 del mediodía. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, los invito a que no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Y bueno, yo los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Hoy empecé a las 8 porque hoy es el viernes que prácticamente pues puedo hacerlo más tarde. Entonces, por eso es que hoy fue el programa a las 8 y ya son las 10 de la mañana, como usualmente lo hacía antes, ¿recuerdan? Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.